Estás escuchando Canal Extremadura Radio. Buenas noches, buongiorno, esos buenos días, eso es en italiano, ¿no? Aquí tampoco casa, tampoco. Queridos amigos, después de estas divagaciones mentales que el doctor G abre esta maravillosa edición de hoy, pues simplemente tengo que deciros que estáis bienvenidos, queridos socios, otro sábado más aquí, otras dos horas de música funk y otras dos horas de música afroamericana. Queridos socios, también tenemos, por supuesto, el placer de contar con el maravilloso capitán Corazón de Ternera y su guía espiritual del Reverend Turner, que nos han ayudado directamente a crear este maravilloso menú sonoro que pronto nos van a dar 5 estrellas Michelin sin ningún problema. Dejemos la hostelería a un lado y centrémonos en lo nuestro, queridos amigos. Vamos a empezar escuchando esta noche a la maravillosa Vicky Anderson, The Message from the Soul Sisters. Take it, and if we don't please. I wanna meet and talk with you at the same place. that we've been through, you should understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Este es el maravilloso sonido que hizo famoso el Godfather of the Soul, Mr. James Brown. Y pues precisamente tenía estas especies de discípulos que seguían todas sus sus enseñanzas musicales. Ella es Vicky Anderson y es Super Good Answer to Super Bad. super good. We know we're super good. Yeah. I don't understand what you're trying to do. You know we're super good. Tell me one more time what you're trying to do. Listen. I'll keep keeping on that engine number nine. How you feel? Engine number nine, baby. Engine number nine. Engine number nine, baby. Engine number nine. I'll keep on keeping on that engine number nine. I got my ticket. Oh, and I wanna ride. I got my ticket, baby. I wanna ride. I want you to watch me now. Mama gonna go then do her thing, and I'll be super bad. Super bad. Oh, yeah. Explain that to me, Mama. Now, when I say I'm super bad, yeah. I mean, I do everything you should. Yeah. Now, if you don't understand my rap, super good. Hip to super good. Yeah. I hip to super good, baby. I got to tell you fellas one more time. Well, the ones that get on up, you feel like a sex machine. Feel like a sex machine. Oh yeah, I'm tearing on that engine. I'm tearing on that engine. Tearing on that engine number nine. Correctly with the correct amount.

love each other so. Seguimos aquí en el club privado del Dr. G, queridos amigos. Vamos a continuar escuchando a Silent Majority con Something New About You. Esto es el club privado del Dr. G. Smile for me and let the day begin. You

Menudo Grow con este maravilloso sonido que ponemos aquí en el club privado del Dr. G. Shake, muévete un poquito de Ovations. Come on, everybody. Your backbone slip. Give your love to me, won't be a day too late. Oh, you to me Y ahora el gran rey del green, Al Green, uno de los grandes del deporte llamado golf, se llama Al Green y nos iba a interpretar a Wait Here, Wait Here. Every time that you're near, it its way back home. Oh, ¡Wow! Y el groove nos sigue inundando aquí en el Club Privado del Dr. G en esta noche de sábado. Señoras y señores, el fin del mundo está cerca, pero hay gente que piensa que el fin del mundo ya ha pasado, evidentemente. Nosotros no pensamos absolutamente nada, solamente pensamos en este sonido que os estamos poniendo ahora. Laura Lee, Crumbs of the Table. What you been doing? Who you been wooing? Tell me, who you been doing? Hey, ache inside, oh, with the love and desire, but you too tired to light my fire. I work in this house all day, I get tired too. I'm never too tired to give my love to you. este ritmo, este groove maravilloso que ponemos aquí ahora mismo en el club son The School Snap. Y la canción es It's a New Day, es un nuevo día. Stand up and fight with all of your might. You can make it if you try. Hey. Oh, now, now. It's a new day. It's a new day.

este maravilloso ritmo viene también desde Motown con una banda llamada The Miracles, los milagreros, con Going to a Go-Go. Play, hey, yeah. Y ahora, a continuación, queridos amigos, vamos a escuchar aquí en el club privado a Lafayette Afro Rock Band con Darkest Light de 1973. queridos amigos, este es el final de este fin de semana. Espero que el próximo fin de semana estéis otra vez con nosotros, porque sentimos vuestra presencia a través de las ondas hercianas. Queridos amigos, the Dr. G said goodbye. Hay muchas voces. Vamos a reunir. Que consideramos que este es el Estado. En cualquier empresa. No entendemos. Pues. No esperamos que las previsiones económicas. Primera vez en España. Pero si. Si es tan fácil perderse. En cualquier empresa. Pero si. Nosotros te las ofrecemos todas. Ordenadas, contextualizadas, cada 55 minutos. Canal Extremadura Radio. Tu información cada hora. You kill my life.